¡Allá vamos! Sé que ya no volverás. Y yo no sé si está bien o está mal, pero aún te sigo amando. Recuerdo el calor de tu piel esta vez, en una mañana en que te hice mujer. Ya no sé qué hacer, créeme. Dame una oportunidad, que ya no sé vivir si no estás. Recuerdo el calor de tu piel, ya no sé qué hacer, créeme. Ya no volverás. Y yo no sé si está bien o está mal, pero aún te sigo amando. Recuerdo el calor de tu piel esta vez, en una mañana en que te hice mujer. Ya no sé qué hacer, créeme. Dame una oportunidad, que ya no sé vivir si no estás. Hacer